Bueno, como habíamos prometido, hoy tenemos una visita, un lujo. Con nosotros está la Brenda Rojas, nos vino a visitar. Y la verdad es que tratamos de aprovechar, porque cuando ella está en San Pedro, aprovechamos para charlar con ella, para disfrutarla. Y la... Y la queremos. Y la, mira, le hemos traído torta, pastel. Brenda, te vas a ir con... Con 2 kilos de más. ¿Con 2 kilos? No, nos va a matar tu entrenador. Bueno, nosotros estamos haciendo este programa, Brenda, ya hace como un mes. Sí, llevamos 4 programas. Ya 4 programas. Y la verdad es que queremos, a través de este programa... contar cosas del barrio que pueden ser que tengan que ver con la historia del barrio, con situaciones, con hechos, con momentos actuales. Y bueno, vos estás en este momento en un gran momento deportivo, pero nosotros también queremos conocerte un poco más. Brenda, les cuento a los oyentes. Es una palista de la Escuela de Canotaje de la Cooperativa Las Canaletas, que tiene 20 años y que está siendo parte ya de la selección argentina. Sí. Y bueno, y la verdad es que está poco en San Pedro porque su lugar de entrenamiento a veces es Rosario, a veces es Tigre, a veces es Tucumán. Y bueno, y prontito se va del país, tiene un viaje afuera, así que bueno, ella es Brenda, pero vamos a conocer un poco más de quién fue Brenda. Ah, ¿de quién soy? De no. Quién fue cuando eras chiquita. Ah, bueno. Claro, de cuando eras chiquita y llegaremos a lo que soy. ¿Cómo estás, Bren? Bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, esperando SOS mate. Estamos esperando mate, sí. Brenda ya necesita un mate porque tiene frío. Nosotras no tanto, pero también queremos mate. Así que si alguien está escuchando y le sobra un equipo, acá estamos. Sí. Recibimos donaciones de equipo de mate. Sí. Bueno, Brenda, decíamos que vos naciste acá, en este barrio. Sos del barrio de Las Canaletas. Sí. ¿Por qué zona? Por la bajada de Chávez. Por la bajada de Chávez. Sí. Es más, vivía sobre la bajada de Chávez y ahora vivo sobre San Lorenzo. Claro, naciste en bajada de Chávez llegando al final. Claro. ¿Y cuándo te mudaste? Y cuando tenía 8 años más o menos. Así que eras de esas chiquitas que se cruzaban la calle. Sí. Era de las chiquitas que se cruzaba la bajada. Lo siguen haciendo los chicos, sí. Hoy. Ayer hablábamos de eso, de cómo... Los chicos cruzan la calle y vienen las motos a todo lo que da, o los autos. Bueno, ¿y qué cosas te acordás de cuando eras chiquita? No sé, de lo que hacía. Yo, de andar en bici, de largarme la bajada sin freno, caerme, de ir a la guardería. ¿Fuiste a la guardería vos? Sí, hasta los 13. Hasta los 13, claro. Sí. ¿Hoy hasta qué edad se puede Creo ir a que hasta guardería? Los 13 también. Sí, hasta los 13 más o menos. Ah. ¿Y fuiste desde siempre? Sí, desde siempre. A mí me parece que la guardería, nosotros la llamamos, en realidad, tiene un nombre y es Casa del Niño el amanecer. Sí. Pero yo también digo la guardería, digamos, sí. Porque para uno quedó así. Guardería. Grabado guardería. Y por ahí te pones a pensar, sí, guardería, o que los guardan. No tiene que ver con eso, pero le llamamos así, sigue siendo la guarde. Me parece que es muy importante en el barrio ese lugar. Sí. ¿Vos cómo lo viviste? ¿Qué recuerdos tenés de la guardería? Y la verdad que re lindos, amistades, me enseñaron mucho, me ayudaban con los deberes, teníamos gimnasia, música, arte... no sé, un montón de cosas que por ahí capaz que uno en su casa no podía hacer, mirar una película nueva. Algo, ¿sabés qué es algo que yo recuerdo? Yo las invito a que las que fueron a la guardería y están acá en la mesa también compartan. Y a los oyentes también, los que están escuchando, quieren compartir con nosotros alguna historia. Yo lo que recuerdo, y me gustaba mucho, porque yo también fui a la guardería, y era cuando preparábamos los actos. Ay, sí, lo más lindo. Es que yo dejé, terminé de ir y 2 años más fui a bailar porque me encantaba los actos. Uh-huh. Y yo ahí aprendí a bailar el tango. Sí. Yo no sé si después siguieron. No sé si siguen ahora, claro, pero... Claro, con esas cosas. Por ahí, viste, con el tiempo se va acomodando y harán números nuevos. Sí, hoy en día se fue perdiendo un poco el tema eso de que actuaban los papás, los hermanos. Hoy en día me parece que están medio... Un poco, no se ve mucho eso, las actuaciones. Ah, pero me parece que en la época en que fue Brenda y bueno, y un poco antes también, la preparación del acto era como muy importante, era mucha producción, sí. Mucho trabajo, sí, mucho un ensayo. Mes antes, sí, un mes estábamos para preparar todo. Uh-huh. Y la verdad que se lucían. Sí. Se lucían los chicos. Yo tengo un recuerdo que es muy viejo, pero bueno, para el Mundial, cómo preparábamos el número ese con la cancioncita del Mundial, ¿no? Dios mío. Bueno, pero eso llevó un montón de tiempo, y yo me acuerdo que era todos los días y la marchita con los chicos, y después, bueno, el tango. ¿Y qué cosas han bailado, por ejemplo? ¿Que te acordás qué cosas has bailado en la guardería? Y sí, folclore, la tarantela. Claro. Y no todo sé. El tema del vestuario. Sí. También. Bueno, después de lo último, ya a fin de año hacíamos cosas más modernas y bailábamos chiquitita o sí. Bailábamos patito feo. Claro, según la época, sí. Según lo que estuviera de onda. Sí. En ese momento. Las bandanas. Claro, que vuelven. ¿Sabías? Sí, no. Vuelven. Sí, es el rumor de que vuelven las bandanas. Ah, es rumor. Yo pensé que era un hecho que se juntaban las bandanas. Bueno. Y cuando vos ibas, ¿cómo veías? ¿Iban muchos chicos del barrio o eran también venían de otro lado? Y la mayoría del barrio y también venían de otros barrios, la 150. Ah, claro, porque ya estaban. Sí. Esos barrios. Sí. Sí, yo me acuerdo que venían de ahí también. Y los papás, porque Laura justo acaba de comentar que ahora por ahí no hay tanta participación de los papás. En ese momento vos veías papás. Sí, siempre, para la fiestita también, que iban, bailaban, llevaban para compartir, un montón de cosas. No, ahora no sé. Te digo la verdad, no sé. Y ahí en la guardería, hay hasta hace poco tiempo hubo una persona muy especial para los chicos, porque viste que caerles bien con la comida a los chicos no es fácil. No. Y bueno, pero parece que hubo una persona que cocinaba muy bien en la guardería y ha logrado que muchos chicos que no tomaban sopa, por ejemplo, tomen. Claro. Que ahora está en otro lugar. Y estamos hablando de Patricia, tu mamá. Sí, la verdad que sí. No es porque sea mi mamá, pero cocina muy bien. Sí. A mí no me tocó, por supuesto, que ella me cocinara, porque obviamente soy más grande que ella. Pero bueno, la verdad es que sí, me han contado los chicos que han tenido el privilegio de que ella fuera su cocinera, han comido muy bien y estaban chochos. Yo tengo que decir que yo también estoy internada en el hospital y probé esas hamburguesas que hace Patricia. Y tienen un sabor único las hamburguesas. ¿De carne? Sí, yo le pregunté cómo las hace, me dijo que las hace al horno. Por eso tienen otro sabor, pero no, la verdad que muy ricas son. Y no te va a decir, che. No le va a decir secreto. No me va a dar la receta, pero son altas, grandes, son. Y eso que cuando uno está enfermo por ahí no puede comer mucho, pero bueno. Y vos decías que andabas en bici, Brenda, en bici, te bajabas, y ¿cómo era tu...? ¿Tenías los amigos, eran todos de ahí, jugaban todo, compartían los chicos del barrio? Sí, andábamos en bici, qué sé yo, antes no estaba el muelle, íbamos a, sino también otra era ir a tirar piedra al río. Mm. Y no, pero no estaba el muelle, era todo tipo una bajadita. Claro. Bueno, sí, era como una playa. Claro. ¿O no? Sí, de todo piedritas, me acuerdo. Claro. Íbamos a buscar, se iba a buscar piedrita, se iban a buscar las piedritas más lindas ahí. Sí. Se supone. Ah, mira, justo... No me acuerdo si era linda o fea, pero para nosotros eran lindas. Pero che, ¿y sería justo ahí enfrente de tu casa? Y antes sí, porque era donde está el muelle ahora. Ahora no está enfrente. Estaba... Claro, un poquito más. Justo enfrente de la bajada sería. Claro. Bueno, ¿y qué más hacías además de jugar con los chicos? Y hacías algo... ¿A qué escuela ibas, por ejemplo? A la 3. A la 3. Sí. Mm. A la 3, sí. Uh-huh. ¿Y qué después el secundario también lo hiciste ahí? Sí, todo, hasta el último año. Un año hice la escuela 3 por los horarios, que era de mañana, para poder entrenar a la tarde. Uh-huh. Porque si no iba a la escuela a la tarde, me cortaba el entrenamiento. Claro, ya estabas entrenando. Claro, entonces iba a la mañana. ¿Y vos te acordás de algún personaje del barrio? Porque ahora hablábamos de los amiguitos, los vecinos con los que jugabas, con los que compartías. No sé bien el nombre, pero... ¿Te acordás de alguien que qué sé yo? De mi, sí, que tenía alguien. Claro, que te llama la atención o que lo querés mucho, o que no, un que personaje... Que me llamaba la atención, le decía, no sé cómo se llama, pero Carau. Ay, mira. El hermano de Teresa. El Carau, sí. El Vicente. ¿Cómo? Vicente. Ah, no sabía el nombre. No sabías. No. Bueno, mirá... No sé cuál. Lo nombramos el sábado pasado también. El otro día, mirá, el Carau está presente. La verdad es que no se le podría decir de otra manera. Porque se le decía así, era el Carau. Sí. No, qué sé yo si lo reconocían como Vicente. El otro día, no sé cómo salió el tema también. ¿De alguien lo nombró? Laura. Sí, yo lo nombré la semana pasada por los trabajos que hacía ahí en el barrio. Mirá. Siempre andaba haciendo algún que otro trabajito, ahí entrando arena, claro, con la leña. Claro, bueno, mirá, y fíjate que para vos que, sí, que sos más chica, también te acordás de él. Mm. Sí, sí, son esos personajes entrañables que quedan, claro, en la memoria de uno. Y así habrá un montón. Él, Medina, ir a comprar la Medina. Resú. Claro. Pasa que ahora, y claro, antes había como menos negocios. Sí. No, pero él iba a comprarle porque siempre nos regalaba caramelo, entonces era... Iban todos los Medina, sí. Mirá vos. Bueno, saludos, porque capaz que nos están escuchando. Son a veces escuchan la radio, así que si nos están escuchando, saludos para los Medina. Bueno, Brenda, y vamos a escuchar una canción ahora. Dale. Y seguimos charlando, ¿querés? Cabello negro y ojos color marrón, mira siempre de frente con mucha decisión. Con decisión. Y frente a las mujeres pierde su timidez, sonríe dulcemente pero con altivez. Él sabe conseguir todo lo que pretende con solo sonreír. Con sonreír. Siempre las mira fijo con ojos de pasión y ama con tanta fuerza que parece un ciclo. Amigo el Puma. Hoy tan solo estoy tratando de llegar a vos y creo un nuevo camino. Tal vez esta canción viene a mí. Los recuerdos de... ¿Sí? Nos acaba de llegar un WhatsApp de Roxy que dice que está muy lindo el programa y nos deja... saludos y felicitaciones. Nos llegó al 1555-5587 de Roxy. Gracias, Roxy. Y gracias a todos los oyentes que nos están escuchando. Y vino el mate. Llegó el mate. Vino el mate. Y llegó la Lore también. Y bueno, y estábamos un poco atoraditas. Mi amiga. Sí. Bueno, qué lindo. Se está llenando la radio. Estábamos acá mientras sonaba una canción. Sí, sonaba Mi Amigo el Puma, de Sandro. Mientras lo escuchábamos a Sandro, charlábamos acá y nos pasábamos recetas. Así que después, si querés, podemos compartir. Brenda nos dio una receta de torta, así que será cuestión de ponerla en práctica en algún momento. Es la básica que yo hago, más dos cosas que me dijo, así que la voy a intentar... hacer. Bueno, seguimos charlando acá entre... Hola, Tommy. Están los chicos de canotaje acá. Yo les contaba a los oyentes, Brenda, recién que el 25 vamos a hacer el locro, el tradicional locro de la patria. Sí. Así que, bueno, los que quieren hacer su reserva pueden hacerlo al 1554-97-47. Así que bueno, el que quiera reservar su porción de locro para el 25, que es feriado, y ayudar a los chicos de la escuela de canotaje, buenísimo. Bueno, y la escuela de canotaje, ¿de dónde salió Brenda? Recordando a Carau, recordando las andadas en bici, la playita de las Canaletas, de la bajada de Chávez. Y bueno, Brenda hizo su primaria en la escuela 3, empezó la secundaria y cumplió 15. En un momento cumplió 15 y es un momento importante a veces, ¿no? Pues para algunos. Y me parece que para Brenda sí fue importante y me parece, por lo que supe, que lo disfrutó mucho. Y así que contanos cómo fue, qué recordás. Y bueno, para mis 15 mi mamá me dijo si quería un cumpleaños o un bote y la pala. Bueno, obviamente le dije el bote y la pala, porque era algo que lo estaba necesitando. Y bueno, me lo compró y tenía más ganas ella de hacer el cumpleaños que yo. Entonces, no sé si un mes o un mes y algo antes me dice, ¿vos querés el cumpleaños? Sí, pero ya me regalaste el bote y la pala, le digo. Bueno, pero si podés decirme si lo querés. Sí, le dije, bueno, y ahí arrancó todo. Ella. Claro, porque vos decís arrancó todo y arrancó todo es hacer todo en casa. Sí, todo casero, todo. toda fuerza de, o sea, ella lo hizo, nada de pagar claro. Nada, para que haga nada, ella hizo todo. Porque decimos todo casero y pensamos en la comida, pero además hizo todo, claro. Hablamos del cotillón, sí. De las tarjetas, sí, hasta de, hasta el souvenir, pues el cotillón también. Sí, era hecho por nosotras. Claro, porque sabía yo que sí, me contó ella una vez que les habían hecho con mucho cotillón, con goma eva y todo, sí. Y lo hicieron ustedes, así que... Qué intenso que debe haber sí. Sido, mucho trabajo. Sí. Bueno, ¿y lo disfrutaste? Sí, la verdad que sí. Mm. Ella no lo disfrutó tanto porque estaba de moza, de, no de sé, cocinera. De todo. Así que, pero yo sí lo disfruté un montón. Mm. Qué sé yo, un lindo recuerdo. Qué bueno, Brenda. Vos, los chicos, tenemos acá una a los oyentes que nos están escuchando. Tenemos tribuna, porque del otro lado del vidrio están los chicos de canotaje que no se quieren perder a Brenda, que está acá charlando con nosotros. Ahora los vamos a hacer pasar para que saluden. Sí, ahora sí. Brenda, vos cuando viajás, que viajás mucho, has conocido mucha gente. Sí. Y supongo yo que cuando charlan... con la gente nueva que se conocen, están descansando, qué sé yo, hablarán de sus lugares. Sí. Y vos cuando contás de San Pedro, de tu barrio, ¿cómo es esa postal que vos contás? ¿Qué contás de tu lugar? Y que, nada, yo les cuento que poner... porque por ahí estamos haciendo gimnasio en algún lugar y capaz que, no sé, dicen algún comentario y digo yo, no, chica, pero ustedes no saben ni cómo entreno yo. Le digo, tengo, ¿cómo es? Las pesas y nada más. Y es un lugar que no es un gimnasio y es como que, o sea, yo estoy re orgullosa donde entreno. Y nada, le cuento cómo es el lugar, que muchos lo conocen igual, uh-huh. Porque han venido a competir. Ajá. Y le cuento cómo es, qué sé yo, le cuento, no sé qué. Pero y de tu barrio, vos contás de tu barrio, cómo es. Sí. Por eso. Que es humilde. Claro. ¿Cómo sería esa, vos querés contarle a alguien cómo es tu barrio y qué contarías? Que es muy humilde, que, qué sé yo, que hay gente buena y gente complicada, que, qué más. Que hay muchos chicos. Muchos chicos. Sí. No sé. No sé. Que yo la veo a More cómo se cría y es como yo me crié. Mm. Libre. Está. Sí. Sí, libre. Que puede salir a andar en bici. Que sale, que puede... Claro, que comparte con todos los chicos, que anda, que y claro, porque la mayoría son de Buenos Aires y capaz que ni saben lo que es salir, que un nene salga a la calle. Claro, comprar, y... en eso pensaba cuando dije libre, porque muchos de tus compañeros deben vivir en zonas sí, que no... donde no tienen un fácil acceso a la calle. Claro. Y los chicos acá en este barrio, sí. Claro, andan, sí, Morena va juegan va mucho, a comprar... hacen mandados. Sí. A veces desaparecen. Y bueno, y seguro que están 4 o 5 en la casa de alguno. De alguno, sí. Sí, eso pasa siempre. Pasa siempre. Sí. ¿Mm? Y yo pienso siempre en el río, ¿no? Porque uno creció, nació al lado del río y es como, es parte de uno, sí. ¿No? Pero llega en algún momento en la vida que uno mira el río... Y lo dimensiona y lo valora y entonces vos que creciste un poco más cerca del río que nosotras y yo quería saber para vos qué significaba. ¿Vos aprendiste a nadar ahí enfrente de tu casa? A flotar, digamos, a nadar aprendí hace poco, o sea, hace, no hace tanto. Uh-huh. Pero a flotar y a saber lo que está en el río, sí, uh-huh. Ahí enfrente de mi casa. Uh-huh. Y ¿sabés qué pensaba yo siempre? Digo, ¿qué? ¿Cómo es abrir la puerta de tu casa y ver el río? Y ver el río. Y, qué sé yo, para mí es re normal, pero... Sí, pero en algún momento, yo sé que vos disfrutás mucho de estar sentada al lado del río. Sí. Por eso, ¿qué son esos momentos de... de disfrutar del río de otra manera, no entrenando, por ejemplo. Y no sé, qué sé yo, no sé cómo explicarlo. Pero se disfruta mucho el río, sí. Los chicos del barrio disfrutan mucho el río, y con sí. Los cuidados obvios que tienen que tener. Pero me parece que los chicos disfrutan bastante del río, los chicos del barrio. Sí, sí, pescan o... Sí, lo disfrutan, creo yo. Sí, sí, sí. ¿Vos empezaste a hacer canotaje cuando tenías? 12 o 13, no me acuerdo. Pero antes... El segundo año de menor. ¿Qué edades? Las chicas que saben. Ahí tenemos una tribuna... Estamos preguntándole a las chicas. ¿13? 13 entonces, a los 13. Y contestan, muy bien. Pero antes habías hecho otra cosa, antes de canotaje. Sí, iba a atletismo o iba a bailar. Siempre hacía algo, ¿no? Claro. ¿Y por qué elegiste el canotaje? Y en realidad yo estaba haciendo los dos, estaba haciendo atletismo y esto. Y yo digo, bueno, hago las dos cosas. Y después en un momento no me daba el cuerpo, o sea, me dolía mucho. Y digo, bueno, me toque elegir una. Y digo, bueno, ya está ahí. Y elegí canotaje. No sé, me gustaba más en eso. Claro, te debe haber gustado más. Sí. ¿Y te trajo muchas alegrías el canotaje? Sí, la verdad que sí. Miles de alegrías, ¿Y alguna que puedas contar? Y sí, qué sé yo, la medalla del Panamericano fue una alegría. Viajar, que me encanta, eso me pone re contenta. Conocer un montón de gente. Ver a mi mamá cómo se pone. Cuando vos viajás, porque viajás mucho, ya lo dijimos muchas veces, viajás mucho. Cuando vos volvés, ¿seguís conectada con el barrio? Me refiero a que seguís teniendo tus vínculos, tus amigos, tus... Sí, sí. Del barrio. Sí. Uh-huh. Sí, yo vengo una semana, pero en esa semana trato de juntarme con todas las personas más posibles, con... Flor, que es mi amiga de chiquita, de que nacimos y es del barrio. Bueno, nos juntamos. Y bueno. Y que ahora está esperando un bebé. Claro, ahora está esperando una beba. Una beba. Luz. Ya tiene nombre. Sí. Así que... Sí, un saludo para Flor también y para toda su familia, que también ha sido parte de esta familia de canotaje. Sí. En su momento remó un poco. Sí. Y si no, también nos acompañaba, era nuestra asistente. ¿Y alguna vez te imaginaste a dónde de llegar hasta dónde estás? Y no, siempre digo lo mismo, que nunca, o sea, lo soñé un montón de veces, lo pensé, como que pensaba, quiero llegar a lo más alto posible, pero tan pronto no sé si lo pensaba. O sea, no sé si pensaba que todo me iba a pasar ya. Tan rápido. Claro, con 20 años. Pero es una lección de vida que uno tiene que esforzarse, ¿no? Un poquito más todos los días, sí, para poder llegar a donde quiere. Claro. Claro, pero también sé que a algunos les llega capaz que antes y a otros después. O sea, hay personas que no, que por más que quieran y quieran, capaz que les cuesta. Pero si son perseverantes, obviamente que a todos les llega, creo yo. No hay que abandonar. No. No hay que bajonearse por más que... Si una vez te va mal, no hay que bajonearse, creo yo. Vamos a ir a escuchar ahora un poquito más de música y seguimos charlando con Brenda. Vemos que los chicos que estaban todos ahí en la tribuna deben haber ido a tomar el mate cocido que les estaban preparando. Así que ya volvemos. Si lloras por mí, será porque me quieres. Si sufres así, será porque me extrañas. Recuerdas tal vez las cosas que han pasado, que lejos ya están.

No. Nosotros cuando vemos las fotos de que entrenan en Tafí del Valle nos fascinamos. Sí. Es re lindo. Aparte re tranquilo. ¿Qué nos decís vos? Sí, algo así, o sea, algo así que no haya tanta gente. Uh-huh. Un lugar más, así más a lo natural, no sé, uh-huh. Un campo, que tengo campo y lago, ya está. Claro. Bueno, algo así ya. Tranquilo me gustaría. Uh-huh. Bueno, ya aparecerá. Sí, o no sé. Ya verá. Hay tiempo. Sí, de sobra. ¿Qué significa para vos la escuela de canotaje de la cooperativa Las Canaletas? Y para mí un montón, qué sé yo. Y me gustaría que siga creciendo, que vengan más chicos, que qué sé yo. Y me gusta, no sé, que tenga más apoyo, me gustaría. Mm. ¿Más apoyo de quién? Y de del municipio, de no sé, de alguien, mm-hmm. De los que tienen el poder, digamos. Claro. Que apoyen esto, que sí, que es el futuro. Claro, nosotros vemos que siempre hay un grupo de padres que está trabajando, claro, para que esta escuela de canotaje siga funcionando. Sí. Porque siempre es bueno recordar que digamos todo lo que se hace en esta escuela de canotaje, sí, surge de lo que hacen los papás. Los padres, sí. Pero en este momento está también siendo muy difícil la subsistencia de todos los clubes en general, sí, todos los clubes de barrio. Hay cuestiones de las que no podemos escapar y que, bueno, en algún momento también vamos a charlar un poco más profundamente, pero aprovecho para decir esto cuando decías vos que reciba más apoyo. La cuestión del aumento de la luz, la cuestión del aumento del gas, también las sufren los clubes, claro, porque han venido fortunas en los clubes y la verdad es que es muy difícil de sostener. Así que bueno, en algún otro momento vamos a hablar de este tema en particular. Claro. Pero bueno, la Escuela de Canotaje Las Canaletas hace ya varios años que trabaja, desde el 2008, y bueno, y tiene el orgullo de tener entre sus palistas a alguien tan importante y tan grande, sí, como vos. Y grande me refiero a grande en todo sentido. Recién llamaba a Amalia y decía que, bueno, que te felicita y que siempre ella valora que seas tan humilde y que eso te hace tan grande. Y es así. La verdad que nosotros somos felices de estar en este lugar y poder tener en este equipo una persona como vos, que ha demostrado la lucha, la constancia, la perseverancia en todo momento. Y bueno, y ahora vos te vas a Alemania, Brenda. Sí. ¿Cuándo te vas? El lunes. Ajá. El lunes tengo que estar en Ezeiza. ¿Y a qué va en Alemania? ¿A qué va el equipo argentino? A la primer copa, uh-huh, del mundo. ¿Y eso cuántos días te lleva? ¿Después cómo sigue? ¿Sabes cuántos días es? Y es una semana ahí. Mm. Después nos vamos a no sé dónde y después nos vamos a Portugal. Claro, bueno. Pero ya están como... estás, además de participando de algunas copas, está el entrenamiento muy intenso de lo que va a ser los Juegos Olímpicos. Y sí. Mm. Sí, sí. Después volvemos a Argentina. Mm. Después nos vamos a Misiones a entrenar. Después de nuevo acá, y después sí, Brasil. Uh-huh. ¿Ya sabes más o menos cuándo se van a Brasil? No lo sé bien exacta la, uh-huh, fecha, pero es como te digo, unas, uh-huh, 3 ahora me voy, 3 semanas, vuelvo una, me voy, uh-huh, nos vamos 3 a Misiones, volvemos una acá y después nos vamos. Uh-huh. ¿Y cómo está el equipo? Y bien, qué sé yo, unido, sí, contento, uh-huh, vamos re bien, creo, uh-huh, cada vez mejor. Cada vez mejor. Sí. Muy, muy ansiosos, pregunto. ¿Están ansiosos por estar en...? Sí, ¿Ya hubo, sí, gente que estuvo en Juegos Olímpicos de tus compañeros? Sí, las mujeres no, pero los varones sí, ya han estado. Ajá. Así que ya para algunos no es una primera experiencia. No. ¿Y los entrenadores? ¿Qué tal? ¿Están también muy ansiosos? Sí. ¿Qué? ¿Cómo lo viven ellos? ¿Lo viven como ustedes o distinto? ¿Cómo y es? Yo te puedo hablar del que, del de que tu entrenador. Claro, porque no estamos entrenando con los varones. Uh-huh. Estamos separados. Uh-huh. Y sí, qué sé yo, lo re nervioso, como que está todo el tiempo buscando qué mejorar, así sea, no sé, la mínima cosa que, no sé, que observando puedas pensar. Los pequeños detalles. Sí, pero de cualquier cosa. Uh-huh. O sea, lo escuchás hablar y decís, yo ni pienso en eso, y él es como que está tratando de mejorar todo. Claro. Y bueno, y re ansioso y qué sé yo. Uh-huh. Igual cerca de la competencia se ponen todos muy, o sea, nos ponemos todos muy nerviosos. Pero ¿cuántas horas entrenan, Brenda? ¿En el día? Sí. Y poner en el agua siempre es más o menos una hora o una hora y pico, pero en esta época, en esta etapa, no más de una hora. Uh-huh. Y después en el gimnasio también una hora y media, una hora. Y esto depende qué tenemos que hacer, si tenemos que hacer uno o dos turnos. Y por ahí corriendo, qué sé yo, 40 minutos. Mm. No más de eso. Uh-huh. Y cuando volvés, che, acá a entrenar en el Riacho San Pedro, ¿es muy distinto? Y sí, es distinto. No porque sea otro río, porque es el mismo que Rosario, pero, uh-huh, pero es distinto, qué sé yo. Allá es como que está todo el tiempo compitiendo. Claro, acá, compitiendo. Yo te iba a decir, acá capaz que estás un poco más, sí, relajada. Más relajada. Un poco más. Sí. Uh-huh. Sí, lo ve diferente. Aparte, son distintos los horarios. Allá todos los días tenés que levantarte muy temprano. Es como que acá tenés la libertad de decir, bueno, voy a la tarde. Uh-huh. Organizás. Bueno, no, a mí me queda mejor una hora más temprano, una hora más tarde. Como que está bueno. ¿Qué sé yo? Las dos cosas están buenas, porque allá vas y entrenás con todo porque estás todo el tiempo midiéndote, y acá también está bueno tener una semana para relajarte un poco. No dejar de entrenar, pero relajarte un poco. Uh-huh. Así que Las dos cosas están buenas, sí. Uh-huh. Ahora le vamos a preguntar a Brenda que nos diga algún temita musical que a ella le guste, que lo piense, así se lo dedicamos. ¿Había algún otro mensaje, chicas? No llegó ninguno todavía. Sí, se comunicaba un número de teléfono y nos preguntan, ¿nunca un novio? ¿Qué? ¡Qué atrevido! Ay, no sé. ¡Qué atrevido! ¿Cómo nunca un novio? Sí, tuve novio, pero ahora no. Claro, alguno habrá habido que de ahí, sí, que quiera contar. Y no, es muy difícil tener novio cuando viajas, claro, tanto. No, no te duran. Es complicado. No hay nadie que te aguante, che. No. Bueno, pero si saben de alguno que aguante a una chica que viaje, me avisan. Que la vea, claro, una vez a la semana. Sí, o cada 15 días. Una semana al mes. Que lo piense, es negocio. Bueno, volvemos enseguida. No encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito. Yo creía que las cosas eran fácil como ayer. Que mi viejecita buena se esperaba por darme todo lo que necesitaba. Yo me doy cuenta que tan fácil no es. Porque mi viejita ya está cansada de trabajar pa' mi hermano y pa' mí. Y ahora con gusto me toca ayudarla. De la vida son muy difíciles de andar, pensar, para que olvides el mar de sufrimiento y que de ella se aparte todo el tormento que para criarnos tuvo que pasar. Viejita linda, tienes que entenderme, no te preocupes, todo va a cambiar. Yo sufro mucho, madrecita, al verte necesitada y no te puedo dar. A veces lloro al sentirme impotente, son tantas cosas que te quiero dar, y voy a luchar incansablemente porque tú no mereces sufrir más. Los caminos de la vida solo estoy tratando de llegar a vos y creo un nuevo camino. Tal vez esta canción viene a mí, los recuerdos del ayer. Quiero tener una chance más. Es porque siento aún en mis labios el sabor de tu piel, de tu cuerpo y de tu corazón. Es porque estoy sintiendo... Seguimos al aire, en el aire de la correntada, y pensábamos recién cómo es la alimentación de una deportista de alto rendimiento, Brenda. Y igual no es nada raro, uh-huh. Pero qué sé yo, cerca de las competencias, más que nada cuidarse un poco más con los carbohidratos, porque como hacemos menos, pero después todo normal, comer carne, pollo, pescado, pastas, frutas, muchas verduras. Es normal, pero te digo eso, o sea, antes cuando estábamos por competir no comer tanto, porque como no desgastas mucho, claro, te vas en peso, pero si no, es normal. Bueno, ¿y tenés algún proyecto, no proyecto, a lo mejor algún sueño? ¿Qué es lo que te gustaría hacer en algún momento cuando ya no sigas compitiendo al nivel que lo estás haciendo ahora? Claro, y el año que viene se supone que si todo va bien y entrenamos en Rosario, voy a arrancar a estudiar ahí. Ah, mira. Uh-huh. El profesorado. Y bueno, trabajar de eso y qué sé yo. Después ser entrenador, obviamente. Uh-huh. Seguir en lo mismo, digamos. Uh-huh. Seguir en este ambiente que me gusta. Qué lindo sería tener una entrenadora como Brenda. Más adelante. Después que termine de estudiar. Sí. Bueno, qué bueno. Sé que en algún momento habías comentado que ibas a empezar la carrera, pero bueno, que sí, este año no, el ritmo de los viajes te lo impedía, pero... Y este año yo quería, pero no, me dijo mi entrenador que no me convenía, porque íbamos a estar tanto tiempo afuera, claro, que... Qué bueno que siga el proyecto ahí firme, sí, de poder estudiar y de seguir en este ámbito, en este ambiente del canotaje. Qué lindo. Vos, Brenda, me parece que tenés que saludar a alguien. Sí, bueno, les mando un saludo a mi hermana Juliana y a Elías, que me están escuchando. Así que en un ratito venía a buscarme, Elías, que ya se termina la radio. No. A mi mamá, a toda mi familia, a todos ustedes, a las mamás de canotaje que están ahí abajo, a los chicos, que no aflojen, por más que haga frío. A los entrenadores, a mi entrenador Gastón. Sí, y también saludamos a Tati y Antonio, que son los que están con los chicos. Con los nenes, sí. Uh-huh. Para nosotros fue desde ya un gusto y un orgullo poder tenerte este ratito, Brenda. Siempre lo es. Sí. Sentí que este es un lugar al que vos podés volver cuantas veces quieras. nosotros siempre destacamos tu trabajo y para nosotros es doble porque sos del barrio, entonces es como para nosotros mucho orgullo verte crecer. Y bueno, así que te deseamos lo mejor en este viaje a Alemania y en todos los viajes que sigan. Y seguimos estando en contacto y sí, te veremos por TV. Sí. A lo mejor alguno tiene la posibilidad de ir a Brasil, qué bueno estaría. Cuando sí, sean los Juegos Olímpicos. Pero si no, bueno, tenemos asegurada la platea para ver las carreras. Bueno. Nosotros la despedimos a Brenda y vamos a escucharlo a Abel Pintos, dedicado con un abrazo enorme para vos. Hasta la vuelta. Dale. Gracias. Más allá de todos mis errores y mis fracasos, más allá de darme por valiente y no bajar los brazos, más allá del brillo, de la gloria, lo que hablen o no hablen de mí, mucho me costó, pero comprendí. Al final no queda nada más que lo que soy. Memoria y el tiempo nunca vuelve atrás. Entonces, si lo hicimos bien o mal, no importa, aprendimos la lección. Se trata siempre de empezar. Si todo tiene su final, y al final no queda nada más que lo que soy. Que lo que soy. ¿Cómo soy?